Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Llega el verano, languidece la ciudad, y en ella aparecen los turistas con sus maletas rodadoras. Maletas por las aceras, maletas por las escaleras, turistas en pisos turísticos ilegales, turistas turísticos. La ciudad languidece y el asfalto se recalienta bajo las gomas de la bici, y el político que anuncia una operación asfalto, y el bar que vive bien a costa de una gran terraza cargada de mesas. Las terrazas que ganan metros a la vida de barrio, a las vecinas de la calle que ya no pueden caminar y estar. Y no pueden caminar y estar porque la voracidad de capital de una sola persona empresaria, y si te pones hasta emprendedora, vale más que el sosiego de cualquiera. El verano amanece y con él se acercan fechas de caducidad de promesas incumplidas, y con él se dormirán por unos meses viejas y nuevas rencillas autoinfligidas por el colectivo ciclista. Pero donde hay sol, hay sangría. Y la ciudad languidecerá, y a este paso o se transforma en algo distinto, o se reinventa como núcleo de convivencia apacible, o acabará siendo un generador de frustraciones y de soledad infinitas. La ciudad languidece, es el momento de matar a la bestia. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Hoy despedimos temporada y os diremos adiós hasta el curso 2018-2019. Las cabras se van al monte. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Agorasol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con nosotros, con este grupo subversivo de ciclistas, a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra- o en nuestra web patadecabra.es. Como en los mejores grupos, hacemos repaso de los y de las presentes en el estudio. Tenemos por aquí a Juanítez, tenemos por aquí a Manel, a Adri, a Bicifandra, Sara, que está ahí a los controles, Javi también, aquí a los micros. Estamos todas. Nos falta NJ, pero creo que lo tendremos también por ahí por teléfono, ya veremos. Así que bueno, si os parece, comenzamos. Vi una foto no hace mucho en Facebook que era de un grupo de mujeres que rodeaban unidas por las manos una estatua y al fondo se divisaba el mar. Era una foto de esas, una foto de una de las quedadas del colectivo de 8 mujeres en bici, y hoy hablamos con una de sus componentes, que es Eve. ¿Qué tal, Eve? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, lo primero, bienvenida, muchas gracias por estar, aunque es por teléfono, pero bienvenida aquí al Pata de Cabra. Nada, gracias a vosotros. Oye, Eve, queríamos preguntarte así de primeras, ¿no? ¿Cómo surge cómo se origina este grupo y qué es este colectivo? Háblanos un poco de él. Bueno, pues 8 mujeres en bici, uh-huh. Somos un grupo de mujeres que nos juntamos los 8 de cada mes a las 8 de la tarde para andar en bici. Y en principio, pues bueno, la idea surge un poco del 8 de marzo de este año, ¿no? Donde ahí ya nos juntamos unas cuantas mujeres un poco a preparar la manifestación, creamos un grupo y nos fuimos dando cuenta a medida que nos íbamos juntando después de, del día 8, de la necesidad de un espacio de debate, ¿no? Hay muchas maneras de entender el género y el feminismo hoy en día y entre nosotras pues surge esta necesidad de seguir viéndonos, de hablar, de comentar nuestras dudas y nuestras visiones, ¿no? De la situación. Entonces, bueno, pues esto por un lado y por otro lado, pues bueno, la bicicleta ha sido históricamente una herramienta de empoderamiento femenino, ¿no? Y lo sigue siendo a día de hoy, más que ver noticias en los países árabes mismamente o aquí mismo. Entonces se produce una fusión, lo vemos con Grandes Luminoso y decidimos, pues eso, arrancar con bicicleta y mujer, ¿no? Con juntarnos mujeres a andar en bici por la ciudad, visibilizarnos. Y bueno, y ir creándolo un poco pues a medida que pase el tiempo entre nosotras. O sea, que es un proyecto eso que hemos empezado hace pocos meses y que estamos ahí pues creándolo. O sea, que lleváis desde marzo, lleváis 3-4 meses, ¿no? De momento, ¿qué tal? ¿Qué es lo que estáis recibiendo un poco de la sociedad o de la gente que se interesa? Bueno, pues por ahora la verdad es que estamos muy contentas. Empezamos en realidad en mayo, porque aquí en abril no se puede hacer otra cosa más que 30 días en bici. Sí. Entonces, pues bueno, fue un poco en mayo cuando arrancamos. Y bueno, las fotos estas que comentabas antes, pues son precisamente de mayo. Entonces, bueno, fue muy... fuimos unas 28 las que nos juntamos ese día. Y sí que es verdad que el ambiente era muy bueno, con muchas ganas y sobre todo muchísima gente que no pudo ir, pues que te la encontrabas por la calle o que te venía a hablar, con una amiga te lo decía, oye, que no puedo ir, pero es que la próxima voy, oye, que cuando me cuadre. Entonces, bueno, la verdad que la gente está muy animada y también con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? dentro de esos encuentros. Y eso está muy bien. Ese día, en concreto, ese primer día, pues nos gustó ir ahí a ver la escultura de la madre del emigrante, que aquí la llaman la Yoka al Rinconín, ¿no? Porque es una mujer, pues es una escultura un poco diferente y que la gente de aquí en Gijón, pues no, en su día, sobre todo cuando la instalaron, pues no era muy comprendida, ¿no? Y entonces nos gustó, era un círculo, que también es una geometría de crear grupo, ¿no? Y por otro lado, pues teníamos nuestras bicicletas todas rodeando la escultura, o sea que estábamos ahí haciendo círculo y bailando alrededor de las bicicletas y la verdad que fue un momento muy chulo, lo pasamos muy bien. Oye, entonces, quedáis en una plaza, ¿no?, de Gijón el día 8 de cada mes y dais una vuelta en bicicleta y luego os sentáis tranquilamente a charlar, supongo que en modo asamblea, ¿no? Bueno, no, en principio es la cosa, no es en modo asamblea. Ajá. Cada una, por ejemplo, la siguiente va variando, por eso te decía que lo vamos un poco creando. Sí. Esta primera bicicletada fue, pues hicimos una ruta, fuimos aquí a este lugar, ahí pensábamos charlar un poco más, pero la charla fue muy corta porque hacía un tiempo malísimo y nos tuvimos que ir. Luego fuimos a la presentación de un libro de una mujer, Mujeres Nómadas, y después pues nada, ya nos quedamos charlando, ¿no? Pero de un sitio a otro, pues bueno, hicimos ahí nuestros kilómetros y tomamos un poco las calles, que también es necesario. La siguiente vez que quedamos, pues ahí hicimos un especial lavaderos, ¿no? Porque queríamos reivindicar el espacio del lavadero como un espacio no mixto en la antigüedad, ¿no? Un espacio en el que se reunían las mujeres y en el que, bueno, que al principio era un trabajo que tenían que hacer y era muy duro y muy pesado, pero luego se convirtió también en un lugar en el que se producían otras cosas. Hablaban entre ellas, pues se contaban sus cosas y sí pasaba, que esto lo contó una de las chicas en la última juntanza, hasta que te cuento, sí. Y sí pasaba un hombre, pues en algunos pueblos les tiraban hasta piedras. Tú fuera, ¿dónde vas? ¿No? Entonces, bueno, pues un poco se estuvo hablando de, bueno, pues eso, de esos espacios propios de las mujeres y un poco del agua, lavaderos, bueno, fue así, más bien etnográfico, digamos, o sea, un poco de cultura tradicional asturiana. Qué bueno. Entonces, bueno, los temas, digamos, que van a ir surgiendo, no tenemos, no, en principio no hay asamblea, alguien propone algo y se lo prepara y luego pues lo comenta y lo vamos a ir, o sea, un poco la idea es abierta, que lo vamos a ir creando entre nosotras a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Qué bueno. Oye, supongo que, bueno, ya cuando estuvimos en Gijón tuvimos oportunidad, cuando estuvimos allí Juanítez, Manel y yo por allí dando una vuelta y haciendo el programa, tuvimos oportunidad de ver un poco cómo es la movilidad, ¿no? Allí en la ciudad. Es parecida, ¿no?, a otras ciudades en dimensiones, y pero yo quería preguntarte un poco por, o sea, directamente, ¿no?, hacia enfocada la movilidad, pero hacia de género, quería decir. ¿Cómo se vive la movilidad femenina en Gijón? Bueno, pues es una pregunta un poco complicada la que me haces. Sí, porque supongo que no es el único factor, ¿no?, que influye, claro. Bueno, es complicado, ¿no?, hablar de movilidad femenina. La bicicleta yo creo que tiene que representar en dentro de la movilidad femenina, ¿no?, un modo de libertad, seguridad y simplificación, ¿no?, de las tareas de la vida. Creo que es importante que cada vez más mujeres, ¿no?, se den cuenta de lo sencillo que puede ser tener una bicicleta, pues con un carrito para la compra o para ya mover a los críos o para ir a trabajar o para volver tarde a un barrio que puede ser peligroso, ¿no? Todavía hace poco hubo unos paseos que se dieron de urbanismo de género en la ciudad, ¿no?, que iban visitando zonas potencialmente peligrosas para las mujeres. Y claro, nos olvidamos, este paseo nos hacía en bicicleta, lo hicieron andando, y se estaban olvidando, ¿no?, que una bicicleta puede significar un salto, ¿no? Esa peligrosidad se siente de una manera muy distinta cuando vas caminando a cuando estás sobre tu bici. Entonces, bueno, pues es importante eso, que la bici entre dentro del modo de moverse las mujeres en la ciudad, ¿no?, en todos los aspectos. Comentabas antes que os juntáis, o la primera vez, ¿no?, que comenzáis fueron 28 mujeres, ¿no?, las que participasteis. Ha ido, supongo, que creciendo, ¿no?, a raíz de que os van conociendo, ¿no? ¿Qué relación empezáis a tejer, ya no solo entre vosotras, sino con otros colectivos que pueden ser afines dentro de la misma ciudad? Bueno, en principio, ahora lo que estamos, este próximo domingo, que es 8, pues va a ser un poco especial, porque es aquí, arranca la Semana Negra y sí, un poco el verano, y entonces, pues bueno, hemos estado en contacto con La Revoltosa, en concreto con el bar Kamchaka, que es un espacio que tienen abierto ahí La Revoltosa, cafés y libros. Y entonces lo que vamos a hacer es un encuentro de cicloviajeras. Va a haber tres mujeres que han hecho, pues Sofía, Iria, que viene de La Coruña, y Evelyn Villegas, que está aquí en Oviedo. Y son pues viajeras que tienen unas experiencias fantásticas para contar, y eso se va a producir este domingo a las 8 de la tarde, y ha sido, pues bueno, un poco por estas nuevas relaciones, ¿no?, uh-huh, que empiezan a surgir, como tú estabas apuntando, con pues eso, con otros colectivos que sí que están interesados y que, bueno, y que claro, quieren hacer cosas o apoyar. Qué bueno. Oye, Eve, si imagínate que nos estuviera escuchando alguna persona que quisiera apuntarse a una de estas quedadas, ¿no?, de los días 8 ahí en Gijón, ¿dónde puede enterarse un poco de, supongo que tenéis redes sociales y por ahí vais anunciando, ¿no? Pues bueno, nuestra manera de funcionar, tenemos una página de Facebook que es, digamos, nuestra cara pública. Ahí publicamos, obviamente, todos los eventos, ¿no?, que tratamos de moverlos pues lo más posible entre todas. Y luego tenemos un grupo, que ese grupo es cerrado, y que es el organizativo, ¿no? Es un poco donde hablamos de nuestras cosas, de qué vamos a hacer este recorrido, vamos a hacer este otro, o vamos a ir a tal asociación, o bueno, pues un poco el plan para la siguiente, para el siguiente encuentro. Entonces este grupo, o sea, desde Facebook, pues si se pide acceso siendo mujer, pues vamos, se entra directamente, y así se puede estar un poco más directamente en contacto con cómo lo organizamos, ¿no? Y luego lo que solemos hacer es en prensa. Un par de días antes de las juntanzas, sí, enviamos a la prensa una nota para que salga en agenda. Y bueno, la colaboración un poco de los colectivos que tú comentabas antes, ¿no?, que nos están apoyando y que lo están difundiendo pues a través de sus propias redes sociales, grupos de WhatsApp y demás. Esa es un poco muy la bien, manera. Pues tenemos por aquí, por el estudio, funcionar a Bicifandra, que también quería hablar contigo. Hola, Bebe, ¿qué tal? Hola. Qué gusto escucharte. ¿Qué tal? Bueno, yo primero un comentario que quería hacer, que ya te lo hice a ti en su día cuando me hablaste de esta iniciativa, y es que me parece una muy buena idea que sea algo que se haga los días 8 y no como estamos más acostumbrados, como puede ser aquí en Madrid, Bicicrítica, ¿no?, que siempre es los últimos jueves de cada mes, porque al final cuando tienes algún otro compromiso que coincide con que es todos los jueves, pues te impide acudir. Sin embargo, bueno, pues los días 8, unas veces serán domingos, como es este caso, y en otras semanas cae en otro día. Entonces eso facilita, yo creo, mucho que si no se puede un 8, se pueda el siguiente. Entonces, bueno, me gustó mucho ese concepto que teníais vosotras. Y una pregunta te quería hacer, y es si las mujeres, las chicas que se acercan, ya montaban en bici anteriormente. Supongo que habrá un poco de todo, ¿no? Y quizá haya incluso alguna chica que la tuviera abandonada. ¿Qué experiencia tenéis por ahí que os cuentan las chicas que participan? Pues sí, tienes toda la razón en lo que has dicho. O sea, por una parte, el tema este de la fecha es lo que tú dices. O sea, que hay mucha gente que dice, ay, cae en domingo tal fecha, no sé si voy a poder ir. O sea, que sí que esa movilidad va a ser buena para que se apunte más gente. Y luego hay un poco de todo con respecto al tipo de personas. Es curioso, bueno, hay gente que son de bicicleta de toda la vida y que están en otros colectivos y que llevan, bueno, y que incluso han estado haciendo otras cosas, ¿no?, con bici ya. Pero luego hay también un grupo de gente que es que eso es muy simpático, yo estoy muy contenta, y es que están efectivamente desempolvando las bicicletas. Entonces, pues bueno, en concreto el último día me comentaba una amiga, a la primera tuvo que pedir la bici porque no tenía bicicleta. La siguiente vez había comprado ya una bici que estaba encantadísima, una bici plegable para poder subir al ascensor y tal, no sé qué. Y es que ya estaba pensando en ir en bici al trabajo, que le quedaba un poco lejos, pero bueno, oye, ¿por dónde voy? ¿Por dónde tal? Pues la siguiente vez que la veo ya quiere viajar a hacer excursiones fuera de Gijón. O sea, es una velocidad que es tremenda, ¿no? Como la gente. Y luego muchas, desempolvando la bici. Tengo la bici en el trastero, es que esta, madre mía, no la cojo desde que tenía 15 años. Y se están animando ahora. Entonces, bueno, pues sobre todo esa parte, ¿no? Porque hay otras que ya estamos más de bicicleta. Pero toda esta gente que está animándose, pues la verdad es que es muy lindo. Qué escucharlas, bueno, como están ahí a ello. Pues qué guay este tipo de colectivos, ¿no? Que de repente nacen y ya molan todo así. Oye, Eve, que muchísimas gracias por pasarte por aquí por el Pata de Cabra. Que nada, estamos en contacto para seguir viendo un poco vuestra actividad, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a todos. Dale, un saludo. Un abrazo fuerte. Chao. ¿Estás escuchando Braca de Tapa? Me salió hasta un gallo. ¡Dale, Milita! Hola, que agradecía a la gente de la Bracacleta, que le daba las felicidades por su cumpleaños. Un aplauso muy fuerte. ¡Bravo! Juanítez nunca tiene cambio, porque él es el cambio. ¿Qué tal, compañero? Lo primero, muchas felicidades, que hoy es tu cumpleaños y... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Estáis todos invitados a una Menta Poleo. Hombre, edición especial. Esta será de barrica, ¿no? Por lo claro, menos. Claro, claro. Barrica de roble. Oye, y lo segundo, ¿qué nos traes? Porque ya nos has metido aquí, nos has colado por la vaginilla un audio, ¿no? Sí, bueno, el audio yo creo que ya da bastantes pistas de lo que pasó el pasado 21 de junio. Se celebraba nada más y nada menos que otro cumpleaños, en esta ocasión, el de la Moratacleta, que es la masa crítica de este distrito madrileño. De Moratalaz. De Moratalaz, efectivamente. Y nada, celebraron su séptimo cumpleaños y como no podía ser de otra manera, pues Patacabra. Para que la gente, perdona, sí. Los que no ubican Moratalaz aquí en Madrid, es el barrio que está al lado de Puente Vallecas. Uh-huh. El barrio de... Solo quería decir eso. El barrio de Felipe González antes de ser Felipe González. Antes de ser alguien, ¿no? Efectivamente. Antes de ser Copito de Nieve, no. No se puede. Ay. Ya está Intereconomía otra vez sobrevolando los estudios de Ahora Sol Radio. Esto es preocupante. Bueno, pues eso, estuvimos recorriendo las calles de este enclave madrileño, hicimos alguna que otra incursión en los distritos vecinos de Vallecas y de Vicálvaro, y finalizamos en el Parque de la Cuña Verde, donde hubo música, comida, bebida y hasta un pequeño espectáculo de circo. La verdad que os lo perdisteis y estuvo bastante bien. Y nada, durante la celebración tuve el placer de poder hablar con Sonia, con Laura, con Yoli y con Hernán, que son integrantes de la Moratacleta, y nos contaron varias cositas. Hernán nos empieza contando cuáles fueron los orígenes de la Moratacleta. Pues mira, en la asamblea del 15M de Moratalaz, en el año 2011, en junio, queríamos difundir unas jornadas que iba a haber, que se iban a llamar La Cultura Toma la Calle. Y entonces, para estas jornadas dijimos, bueno, pues como hay mucha gente del rollo de las bicis y nos gusta mucho hacer masas para ir a la bicicrítica y tal, vamos a hacer una bicicletada, ¿no? Para difundir estas jornadas. Y entonces hicimos una bicicletada, nos lo pasamos súper bien, o sea, fue un desfase de buen rollo. Hubo muchísima gente, súper buen rollo. Y al final de la bicicletada, un chico que está allí, que no ha venido, que se llama Fernando, dijo... Esto ha sido increíble, ¿por qué no lo repetimos todos los meses? Y todo el mundo aplaudió. Yo la verdad es que dije, pero este tío está un poco loco, ¿cómo vamos a hacer esto todos los meses? Y joder, han pasado 7 años y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Y madre mía, la que lió Fernando, ¿no? Sí, ¿has visto? De repente. Sin comerlo ni beberlo. La verdad es que sí, este cumpleaños tuvo bastante seguimiento, hubo un montón de gente que acudió a la celebración. Y bueno, las moratachicas nos estuvieron contando qué tiene de especial la Moratacleta, en que se diferencia de otras masas críticas. Una de ellas, por cierto, yo recomiendo que sigan su cuenta en Twitter, que es Sereno de Madrid, sobre la historia de Madrid. Yo creo que la conocéis. ¿La cuenta de Sereno de Madrid? Sí, sí, sí. Ah, ¿conociste a quien lleva...? Claro, Sonia es una de las... Sonia es la que lleva esta cuenta. Hay que invitarla, ¿no? Aquí al Pata de Cabra. Por supuesto, sí, sí. Seguro que nos puede contar cosas muy interesantes sobre Madrid. Y como os digo, pues eso, nos estuvieron contando qué tiene de especial esta masa crítica de Moratalaz. Bueno, la diferencia con otras bicicríticas de Madrid y de otros barrios es que es verdad que en Moratalaz nos aplauden bastante. Es bastante sorprendente cómo a la gente le alegramos ese ratito que estamos pasando delante de ellas. Porque ha sido un día súper especial, que ha venido el sound system de la bicicrítica. La verdad es que en la Moratacleta no tenemos sound system y solemos ir un pelín más rápido que hoy, pero hoy, al ser nuestro aniversario, sí que queríamos remarcar que vamos despacio porque vamos lejos. De momento se va incorporando gente nueva, gente que nos ve por el barrio. Pues el mismo que nos saluda, pues a lo mejor al día siguiente se apunta, y a mí me engancharon así. Yo los vi un día pedaleando, pregunté qué eran y a la semana siguiente... Había Moratacleta y me uní a ellos, y desde entonces. Pues no es lo mismo ver a 2 o 3 personas moviéndose en bici que cuando ves un grupo un poco más grande que se para en la Plaza del Encuentro, sobre todo, que es un sitio muy visual de Moratalaz, y la gente nos pregunta que por qué estamos allí, que por qué estamos con la música y qué estamos haciendo. Entonces, bueno, pues se lo explicas y les invitas, si no ellos, pues siempre conocen a alguien que quiera montar en bici y que le apetezca dar una vuelta con nosotros. Me quedo con lo de vamos lentas porque vamos lejos. Muy grande ese lema. Muy de 15M, ¿no? Sí. Y me quedo también con lo de la Plaza del Encuentro. Por ahí pasaba yo de pequeño ahí para ir al Blockbuster, que estaba ahí al lado. Ah, sí, vivías por ahí, ¿ok? Ah, vivías en el otro lado. Al otro lado de la carretera de Valencia. De Río Grande. Sí, sí. Vaya bueno. Forma de cortar barrios, ¿eh? Ahí. Sí, sí. Además que es complicado, la unión con... De hecho, yo yendo el otro día a la Moratacleta me perdí bastante, tengo que confesarlo, me metí por unas pasarelas horribles. Sí, sí, es una odisea, ¿eh? Sí, sí, es una gran brecha lo que hace la A4, ¿no? No, ahí es la de Valencia, es la A3. La A3, es verdad. Que me lío. Ya soy tan mayor que ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Pues bueno, no solo de bicis vive la Moratacleta, y este séptimo aniversario tuvo como plato grande una reivindicación muy especial. No sé si conocéis el caso Fraguas, que es un enclave en la provincia de Guadalajara, que un grupo de gente se encargó de rehabilitar. Era una población que en 1960 y tantos perdió su último habitante, dejó de ser municipio como tal. Y bueno, pues ahora la fiscalía les ha metido un año de prisión y una multa bastante elevada. De hecho, en la fiesta que se hizo, pues se recaudaba fondos para que puedan afrontar ese pago de esa multa y no acabar en la cárcel, ¿no? Pero bueno, nos lo explica mucho mejor Hernán, mucho mejor que yo, nos lo cuenta aquí en este audio. Los compas de Fraguas, algunos de ellos son del barrio, son de Moratalaz, han pertenecido a los movimientos sociales de Moratalaz, a la antigua Salamanquesa, a la Asamblea de 15M. Y tras el desalojo de la segunda Salamanquesa, algunos de ellos se fueron a Fraguas a montar una cosa alternativa, neorural, a repoblar. Pero se mantienen esos vínculos, ¿no? Entonces ahora que vemos que están en ese lío judicial completamente injusto, que pueden ir a la cárcel, que les piden unas multas que llegan casi a los 50.000 euros y que si no las pueden sufragar de aquí a poco tiempo pueden acabar yendo a la cárcel, pues desde luego desde aquí, desde el barrio, les queremos apoyar, ¿no? Porque la Moratacleta, como he dicho antes, no es solo ir en bici, o sea, también es pensar la ciudad, pensar el mundo que queremos y vincularnos a los movimientos sociales y ser un poco, pues eso, la caballería, ¿no? La caballería de los movimientos sociales. Lo loco es que hay gente en política que está luchando por evitar esa desertización del mundo rural, ¿no? Porque la gente que se pare, ¿no? Ese éxodo. Y cuando hay gente que hace el camino contrario, ¿no? al del resto, de repente, mal. Sí, hombre, la verdad que aquí ha habido un componente, digamos, especial, y es que Fraguas está enclavada dentro de un parque natural. Es parque natural, ¿no? Y bueno, por eso se ha complicado la cosa, no es un caso más de ocupación rural, pero bueno, y acabar en la cárcel por eso, pues es lo que no debería ser, ¿no? De todas formas, me quiero quedar con la frase de Hernán de que la Moratacleta es la caballería de los movimientos sociales, ¿no? O las masas críticas son la caballería de los movimientos sociales. Deberíamos ahí apuntar. Tiene su punto, sí, Y nada, esto fue lo que dio de sí. Muy bien. Muy bien. Hicisteis ahí entonces una buena vuelta, ¿no? Por Moratalaz. Sí, sí, una gran vuelta. Hubo un momento muy gracioso en la que se paró a nuestro lado una patrulla de Policía Nacional y nos dijo, ¿pero por qué no vais por el carril bici? Date cuenta, 60, 70 personas, no sé las que habríamos. Sí. Fue todo un poco cómico, ¿no? Vale. La respuesta de la mayoría fue, es que no cabemos. Fue ignorarles, ¿no? En fin, oye, pues nada, Juanítez, que muy bueno este trabajo de reporterismo, ¿eh? Bueno, sí, de vez en cuando hago los deberes. No sé si se ha fijado la mesa que hoy la voz de Juanite suena especialmente bien, ¿no? O sea, sí, suena como más cuidada, más... Sí, y no ha sido por las gárgaras. Más profunda, ¿no? Y eso es porque, bueno, pues hemos conseguido ya la insonorización y la adaptación, ¿no? Al mundo radio de nuestro estudio. Sí, este estudio ya... Ya, profesional. Ya es profesional total. Decía Adri antes, dice, cualquier día vas a entrar aquí, te encuentras a Pepa Bueno y ya ver cómo la sacas, ¿no? Porque esa gente una vez que entra no hay forma. O al Sostres, porque últimamente con los comentarios aquí de contra Felipe, contra Pablo y su casa, Sostres, en fin. Imagínate. Bueno, pues muchas gracias por estos testimonios de la Moratacleta. A usted, señor. Y mucha fuerza, ¿no? A la gente esta que está ahí luchando. Pues sí, mucho ánimo para ellos y a ver qué tal. Os recomiendo una cerveza que elaboran en el propio pueblo de Fraguas y que se sirvió en la fiesta. Una cerveza realmente natural, artesana, que estaba muy rica. Muy bien. ¿Ya? Bueno, pues ahí está. A la pala siguiente. Pata de cabra. Con el viento de cara. Juanítez, no huyas. Ojo que hoy es Manel el que se ha levantado, ¿eh? Manel se viene arriba, se sube al frigorífico. Vale. Cuidado con... Mira, el estudio que está nuevo. Es que... Oye. Oye, Adri. Adri, dime, siempre que pones tu canción, se lía parda aquí. Se revoluciona. ¿Cómo lo haces? Aquí estamos, pues, es que además venimos con la voz suave y profunda de mira, Juanítez. Mira, se vuelve loco. Y ponemos la música y entonces es el despelote, ¿no? Pero es que viene hasta gente de. Ha venido gente de fuera solo para escuchar la sintonía. Hay una oyente de Pata de Cabra, Eli, ha venido a escuchar la sintonía en directo porque no puede ser. Pero sí, es. Bueno, no sé qué tiene el autobús, ¿no? Que me lleva de paseo. Yo venía a Pata de Cabra pensando que mi sección iba a hablar sobre todo de autobuses. Mira cómo hilo. Los autobuses, ¿qué tal van de respeto a los semáforos? Estupendamente. Estupendamente. Vamos, yo no. Podían aprender los taxistas de los autobuses un poco a la hora de respetar semáforos. Primera pollita de la tarde, ¿eh? A los taxistas. Oscar. Ya tardaba. Pero bueno, no. Al final es como todos los sectores, pues hay gente que cumple más y gente que cumple menos, ¿no? Muy bien. Oye, hoy veníamos con varios temas dentro de tu sección, por lo que hemos estado hablando antes, y hemos elegido uno que está de rabiosa actualidad, bueno, tanto como que fue ayer y como que hoy mismo un juez ha dictado prisión para varios de los que estaban metidos en la trama de los semáforos. La operación Enredadera. Enredadera. Que no tiene que nada que ver con el centro social de la Enredadera. No, porque lo que sirve para despistar, ¿no? Claro, estos nombres que ponen un poco... Así no se dan cuenta y tal. Pero sí, me estoy especializando en tramas últimamente en Pata de Cabra. O sea, por una parte están las tramas imaginarias que se sostienen en humo y que no tienen mayor base jurídica, y luego están las tramas reales, que son las que de verdad se sostienen con gente sacando cajas de los ayuntamientos y con empresarios esposados que acaban en prisión. Entonces, quizá haya que poner una cierta frontera. Cuando se habla de tramas con mucha ligereza, haya que poner una frontera entre las tramas que la gente se monta en su cabeza y las tramas que de verdad existen y acaban en los juzgados. Que tienen nombre, ¿no? De operación, ¿no? Porque la policía siempre pone nombre a todas las operaciones que hace. ¿Quién será la gente que pone? ¿Quién será la gente, ¿no? Yo creo que son los mismos que los que ponen nombre a los huracanes. Sí, ¿no? Mortadelo. Hay que tener cierta gracia para ello. Pero sí, como decíamos, pues al final la operación ha alcanzado 40 municipios, 60 personas investigadas, muchas de ellas ya detenidas, y se ha hablado que era como la trama de los semáforos porque afectaba a contratos de seguridad vial. Cuando uno se pone un poco a investigar, pues descubres que al final son una multitud de municipios medianos, podríamos decir, o de grandes municipios de áreas metropolitanas, de Madrid, de Barcelona, que se montan unos sistemas, les venden unos sistemas, digamos, integrales, sistemas casi llave en mano, con el cual pues la misma empresa te monta los semáforos, te hace la gestión de las cámaras, te hace la gestión de las multas, lleva los sistemas de policía, y es aquí, en esta contratación de estos sistemas integrales, donde parece ser que por parte de la UDEF pues se han visto cosas feas, se han visto cosas raras, y además, como decía ahora Manel, con gente que ya son viejos conocidos, como el señor Ulibarri, que ya estaba implicado en la Gürtel y con esta repite. ¿El de Eurovisión o qué? Sí, es ese. Y... Tres puntos. Me guarda el chiste porque era demasiado obvio, pero tenía que salir en algún momento. Pero he escuchado una cosa en la radio concretamente, no en esta radio, sino en radios de estas de las que nos van a invadir a este nuevo estudio. Sí. Y he escuchado una cosa un poco fea que decían, no, es que instalaban radares con afán recaudatorio para desviar los fondos a la trama. Y aquí es donde he puesto un poquito el alto y he dicho, vamos a ver. Que lo que se está investigando es la adjudicación de los contratos, no el radar en sí. El radar está donde esté y no tenemos que perder la perspectiva con este maldito afán recaudatorio. Yo no he visto una cosa igual de afán recaudatorio de una cosa que, si cumples las normas, no es recaudatoria. O sea, el radar se elige si lo cumples o no. Basta ya de pretender que los radares son unos impuestos o son unas tasas que tenemos que pagar todos y todos pringamos. Pues mira, a mí no me han puesto nunca ninguna multa. Es curioso cómo eso ha cuajado en la sociedad, ¿no? El tema de los radares con... Es como si fueran radares que llevan una navaja y te esperan a la vuelta de la esquina. Con afán. Y te sacan la cartera y dicen, ¡dámelo todo! ¡Soy un radar recaudatorio! ¡Dámelo todo! Es un bandolero, tío. Claro, están ahí escondidos. Pues tiene ese punto, ¿no? Que flaco favor hacen estas tramas, desprestigiando, deslegitimando la función de la seguridad vial, cuando al final sería algo tan simple como que si cumplimos todas las normas y respetamos los semáforos y esas cositas, pues nos iría mucho mejor y desde luego pagaríamos menos. O pagarían menos, porque si, yo ya las cumplo, ya lo digo. El otro día estaba viendo una tertulia en la televisión, en una cadena que no recuerdo cuál, porque bueno, al final todas son un poco, ¿no? Cuando se trata de tertulias, ¿no? De tertulianos ahí hablando de cualquier cosa, ¿no? Les da igual que hablar del mundial, que hablar de economía. Bueno, en este caso les tocó hablar de estos radares con afán recaudatorio, que son muy odiados. O sea, yo creo que hay pocas cosas más odiadas, ¿no? En esta sociedad actual. Los parquímetros también se odian mucho. Los parquímetros tienen mala prensa, sí. Bueno, el caso es que decía, ¿no? Un tipo, pues, de un partido político que decía que, bueno, que sí que es verdad que los radares son necesarios, pero que en determinados sitios se ponían a mala fe con el fin de, bueno, pues recaudar de cara a poder luego pagar otras cosas y tal, y que igual habría que repensar, ¿no? Un poco hacerlos como más, decía algo así como hacer los radares más humanos, ¿no? Menos lesivos a la humanidad, ¿no? Era como... Ponerles ojitos. Sí, algo así, ¿no? O que dijera, bueno, tú vas a 60, pero vaya, porque por aquí todos vamos a 60, con lo cual, ¿para qué te voy a multar, no? A ver, también hay veces que si la carretera está configurada como que una autopista, se lee como una autopista y da como la impresión de que puedes ir a 120 y te ponen un radar a 50, pues ahí no es que sea regulatorio, pero el problema en parte, o sea, es ponerle una velocidad a la vía que no está acorde con cómo es la vía. Igual... aparte de bajar la velocidad a la vía, tenían que coger y decir, vamos a repensar un poco esto, que parece una autopista. No sé qué hemos hecho con esta calle que parece una autopista. Pero bueno, igual el radar al principio puede servir para financiar la urbanización de la calle. Claro. De eso se puede hablar muchísimo, porque aquí en Madrid estamos plagados de ejemplos, ¿no? Estas avenidas que tienes de repente pórticos con los carteles o paneles estos, los mismos paneles que están en la M30, te los puedes encontrar en mitad de una calle. Y las biondas estas, los guardarraíles... Y en una vía urbana que dices, esto no pega aquí, pero es exactamente lo que dice Manuel. La sensación que da es de, aquí se puede correr. Este ancho de carril es el ancho que a mí me invita a ir más deprisa. Aquí mismo en este barrio hay uno que es el del puente de Pedro Bosch, que es un puente elevado con guardarraíles de autopista, con pórticos, y es a 50. Fíjate. Pero el problema es que el puente hay que darle una vuelta. Claro. Yo tengo una pregunta. Entonces, ahora, después de que hayan detenido a gente, ¿no?, en esta trama y tal, ¿ahora qué hacen con los semáforos? Porque, claro, ahí tenemos un excedente igual, ¿no? De si son semáforos ilegales, habrá que quitarlos. No hay respuesta. No te podemos. No, dejamos ceder el paso. Next. ¿No? Hombre, se pueden poner en ámbar. Se pueden, sí. Claro. Eso decían que los de Arroyomolinos. Estaban todos en ámbar y por eso han dicho, estos son los regulatorios. El de Ciudadanos. Los habían puesto todos naranja, ¿no? Entonces se habían quedado. O sea, los verdes son de la Madrid, los rojos son del PSOE. Bueno, el PSOE no sabe si eran rojos o azules, depende un poco de cómo lo hacen. Depende del día. Preguntaremos a Moratalaz. Sí. Yo quería compartir una noticia que ha salido estos días en la prensa con vosotros, que en Francia van a reducir en las carreteras secundarias la velocidad límite a 80 kilómetros por hora, ¿no? Yo creo que es una buena noticia, porque la mayoría de los accidentes, tanto allí como aquí, suceden en esas carreteras. Yo el otro día me pido la palabra. Se ha levantado Javi el dedo para pedir permiso pues a Javi. Pues no te lo damos. Sandra, comenta algo. No, por favor, Sandra, no. Estaba yo así con actitud de escucha. Sí. Bueno, el otro día estuve en la rueda de prensa de la DGT, esta que hacen todos los veranos para hablar de la operación salida, uh-huh. Y estaba el nuevo ministro, flamante nuevo ministro. El nuevo anterior. Ministro Marlaska. Ah, ese. Le preguntaron, ¿no? Bueno, ¿y usted qué plan tiene, ¿no?, para reducir el número de la siniestralidad? Que él decía siniestrabilidad. Pero bueno, eso es aparte. decían, no, para reducirla y tal, y él decía, bueno, es que acabo de llegar, entended que no responda claramente o de una forma muy concreta a vuestras preguntas, pero bueno, yo lo que quiero es que haya menos muertos, ¿no? Bueno, hasta ahí todos de acuerdo. Qué tío más loco, ¿no? Sí. Cambio en la política. Ahí no le sacabas, ¿eh? Eso era. Joder. En la sede de la DGT. No como los anteriores. Claro, es que es eso, los anteriores no querían más que víctimas, ¿no? Bueno, el caso es que la siguiente pregunta era, decía, bueno, oiga, pero tiene que darnos algún titular, porque si no de aquí no nos, nos rascamos nada, ¿no? Literal esto, ¿eh? Una periodista, literal, no rascamos nada. Deme un titular. Aunque sea mentira. Aunque sea mentira, ¿no? Y entonces dijo él, dice, bueno, ¿pero qué quieres que te diga? Pues que, pues, menos muertos, ¿no? Otra vez, ¿no? Y entonces dijo ella, bueno, y, no sé, ¿tiene pensado reducir la velocidad en las carreteras secundarias? Uh-huh. Él decía carreteras convencionales. No sé si qué diferencia es hay. No, es correcto. De hecho, secundarias no encaja. Es dice, denigrante para la secundarias. Se dice secundarias porque no forman parte de la red principal, pero en realidad cuando DGT habla de tocar los límites en carreteras se refiere a todo lo que no sean autopistas o autovías, vaya. Uh-huh. Las estás haciendo de menos a las pobres. Bueno, el caso es que no lo negó, solo dijo aplazo esta pregunta para cuando venga Pera Navarro. Claro, cuando tenga el no, porque es que en esta rueda de prensa no estaba ni siquiera aún Pera Navarro. Estaba, ¿cómo se llama el anterior? Gregorio Serrano. Gregorio Serrano, que Gregorio Serrano se limitó a decir, hola, buenos días, aquí tiene al ministro. Hasta luego. Y luego. Joven vivísimo de la prensa. Adiós, pringados. Sí. Pera Navarro, que fue ministro anteriormente con Zapatero. Sí. Y no, ese pues, sí no, que... Director de la DGT. Director de la DGT. Sí, sí. Y sí que él sí que había dejado... Fue el que dejó el reglamento medio terminado y luego el PP se tiró toda la legislatura para no hacer nada, que todavía no ha salido. Que luego entraron, si os acordáis, fue cuando entró la famosa ministra Seguí y empezó a revolucionarlo todo porque empezó a proponer lo del casco y todo aquello, cuando ya casi estaba terminado. Y este director sí que hablaba de bajar la velocidad. O sea que puede ser que sí que lo veamos, ¿no? Pues, hoy ha habido comisión de interior en el Congreso y creo que ha hablado algo ya Marlaska, algo mucho más ya. Ya no os puede. Ya preparado. Podéis rascar algo ya, ¿no? Creo que ya hay algo que rascar ahí y creo que apuntaba también a bajar velocidades, ¿eh? No, desde luego, después de lo que hemos visto tras el paso de Seguí por la DGT y el trauma que nos dejó a todos los ciclistas, que todavía seguimos un poco revolucionados de aquella. Soñamos con ella, por sí, sí, sí. Y sí que es cierto que con Gregorio Serrano, que venía de la mano, y literalmente venía de la mano de Zoido, porque se lo trajo el compañero del Ayuntamiento de Sevilla, pero sí que hemos notado que la DGT iba como un poco al trantrán, ¿no? O sea, iba hacia su bola, ni para bien ni para mal, pero más bien que mal para lo que ha sido el gobierno, y sí que había encima de la mesa una serie de propuestas que me imagino que ahora Pera Navarro retomará. Y pronto veremos algunos cambios. Así que bueno, desde el mundo ciclista esperamos impacientes a ver con qué nos sorprenden y esperemos que nunca vuelva esa época nefasta del casco obligatorio. Peor que Seguí no exactamente. Es difícil hacerlo. Bueno, pues Adri, yo creo que tenemos un tema más, pero que lo vamos a colar en el sintetizador, ¿te parece? Estupendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ya entramos en terreno sintético. ¿Qué tal, Manel? ¿Otra vez? ¿Cómo estás? Hombre, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bicifandra, ¿qué tal? Aquí estamos, con rasguños, pero bien. Con rasguños, muy bien introducido el tema, porque, bueno, ahora también llamaremos a Neo J, que hoy no puede estar aquí en cuerpo y alma, pero bueno, estará vía telefónica. Está mal. A través de las ondas. A través de las ondas. Por favor, pedimos al resto de la mesa que se una, Adri y Juanite. También la invitada Eli, por favor, si quieres unirte al sintetizador, tú libre, ¿eh? Esto es. Sintetízate. Sintetízate con nosotros. Hoy tenemos varios temas, Manel. Eso es así. Es así. Entonces, yo creo que ¿cuáles temas? Antes de entrar en la marea, en esta marea, vamos a recordar bueno, pues un poco de agenda, ¿no? Aquí en el Pata de Cabra que tenemos para este día 7. Ah, día 7, sí. Qué bien traído. Este día 7 aquí en Madrid tenemos algo, ¿no? Claro, cierto, está muy bien traído, sí. Este día 7 de julio es San Fermín. Ajá. Y aquí en Madrid ya van 2 años, este es el tercero, que se hacen los bicis sanfermines. ¿El tercero ya? El tercero ya. Parece que fue ayer, ¿eh? Parece que fue hace 3 años. lo recuerdo como si fuera hace 3 años. Como si fuera hace 3 años. Y nada, este año lo bueno es que el 7 de julio, que hay en 7 de julio, que es sábado. Qué loco, ¿no? Todo muy loco. Y bueno, pues como es sábado, pues en vez de hacerlo como otros años, que se hacía a las 8 de la tarde o así, para que la gente le diera tiempo a llegar desde sus lugares de trabajo y demás, pues se va a hacer por la mañana. Y el recorrido va a ser el mismo, bueno, parecido, creo, se sale de Plaza Castilla, se queda creo que a las 11:30 y se sale a las 12. Mejor que lo comprobéis en internet, porque yo no me he traído los papeles hoy. Vale. O sea, bueno, lo que está claro es que se sale desde Plaza Castilla a las 12. Se sale de Plaza Castilla antes de las 12, yo antes creo. Antes de las 12, vale. Sí, se queda antes porque hay que cantar y el chupinazo. Ajá. ¿Va a haber pólvora de verdad o va a ser un...? No, porque como está la Audiencia Nacional delante, es mejor no andar jugando. Ah, vale. Vale, vale. Porque igual salen y nos meten para adentro y la liamos. Sí, no, entonces, vamos a romper unos globos que hacen pum pum, sí. Pero no va a venir ningún policía. Ojo, depende del globo. Se recoge el globo, ya sí. Todo se queda todo limpio y nadie ha visto nada ahí. No hay pólvora, no huele a pólvora, nadie sabe nada. Bueno, ¿cómo hay que ir vestidos? Hombre, de blanco y con pañuelito. Con pañuelito rojo. Con pañuelito rojo. Hay pañuelos, creo, y camisetas blancas que voy a llevar yo, que soy el pringo de las camisetas. ¿Tienes camisetas blancas tú? Claro, sí, camisetas blancas. Camisetas blancas de Madrid Ciclista, que hicimos muchas y ahí las tenemos. Bueno. ¿Se te pueden pedir por talla? Claro, o... hay tallaje variado en tamaños y en géneros. Vale. ¿También? Sí. Muy loco, ¿no? Todo. O sea que no son las Fruit of the Loom. No, son... Estamos hablando ya de un tejido bueno. Son las Getafe on the Loom, sí. Eso ya es nivel. Bueno, no veas. Son artesanas, cuidado. Cuidado. Oye, bueno, bueno ya a ver, lo recordamos, sí. Se sale de Plaza Castilla, se pasa por Atocha, que damos la vuelta a Ruedo, que es lo ya tradicional de estos 3 años, tradicionalmente. Damos la vuelta al Ruedo y de ahí esta vez sí que hay un cambio, como va a ser antes de mediodía, pues nos bajamos a Leva y nos comemos una paella. O sea que desde Atocha damos unas vueltas y nos bajamos a Legazpi y nos comemos una paella y ya nos quedamos a gusto. Que cómo molan los planes de los colectivos ciclistas, ¿eh? Sí, son todos sanos. Paella, tío. Bueno, hay que hay paella vegana, creo. Ojo, muy bien, hay que pensar en todo. Hay también variedad, ahí. Eso, no sé cómo hilarlo, pero estábamos pues hablando de los Sanfermines, viene mucha gente de fuera. En Sanfermines la gente se pega muchas hostias corriendo, ¿no? Ah, es vale, sí. Un poco bruto de hilarlo. Vamos por ahí, sí. Y para Guantazos el que se metió bicifandra esta semana. Que espero no pegarme en bici Sanfermines, que estaré, por supuesto, espero que estemos, ¿no? Todos y todas. Claro, claro que sí. Pero no, ese día no espero caerme. No esperaba caerme tampoco el martes pasado, cuando acudí a mi casa por la avenida de la Albufera. Y bueno, pues me pasó que soy muy cívica yo y entonces saqué la mano derecha para girar a la derecha con la desafortunada, bueno, pues la aparición de una alcantarilla que estaba así como mal puesta, vamos, que había un bache de 3 pares de narices. Y bueno, pues que al ir a una mano y con el bache, pues que no pude controlar yo eso y me fui al suelo, pero vamos, en cuestión de microsegundos. O sea, una de esas alcantarillas de las que cuando hablamos de la bache de estación... Javi, sí. Creo que les puso un nombre que hay un, hay, al lado de cada alcantarilla hay un bache, que van como unidos, van juntos, sí. En simbiosis. Sí, sí, sí. Pues yo no hice esa relación mental en mi cabeza, entonces yo simplemente vi una alcantarilla. Y la alcantarilla te vio a ti. Y se abalanzó. Y fue muy bueno, bonito. Buena primera vista. A raíz, sí. a raíz del piñazo que se pegó aquí la pobre bicifandra, que yo creo que está recuperada. Sí, sí, sí. Está recuperada en tiempo récord. En realidad era cosa de poco. Lo que pasa es que como que espanta mucho, sobre todo en la cara y demás. Pero vamos, que fue cosa de poco. Tengo que decir, aprovecho este momento para dar las gracias a todas las ciclistas y todos los ciclistas que a través de Twitter me dieron señales de ánimo con sus corazoncitos. La verdad es que aluciné de que me dieran tantos corazoncitos. Incluso alguien me comentó que le gustaba el sentido del humor con el que lo había narrado. Y es que bueno, a ver, no deja de ser algo gracioso que bueno, que estoy bien, que no ha pasado nada y que la próxima vez no, bueno, pues que relacionaré mentalmente ese bache con esa alcantarilla. Bueno, y a raíz de este pequeño piñazo que se pegó Bicifandra, pues fíjate, dijimos... que sí, hay gente que Estopa empezó su carrera musical gracias a un tortazo también, con un coche. O sea, panda. Y aquí... me lo estoy planteando. Es tu oportunidad. Sí. El primer paso ya lo has dado. Y el barrio obrero también lo tienes. Es que está... lo tengo todo. Está todo. Oye, pues vamos a hacer ronda de guantazos en bicicleta. Yo creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a... Joder, has dicho ronda de guantazos y me he echado para atrás. Tenemos al otro lado a Leo J, creo, ¿no? Chao, Jao. Ni Jao. Pero yo he dicho buenas tardes, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, Leo J, ¿cómo estás? Buenas tardes en chino. Muy bien. ¿Cómo va la cosa? Pues bien, a ver, me pilláis por aquí en China, que me he venido para acá, a ver qué se cuenta esta gente. Se te oye con eco. Entonces sí. Allí serán buenas noches, ¿no? Sí, son las 2 de la mañana, es bastante tarde. Oye, Leo J, no te vamos a liar mucho, estábamos hablando aquí de guantazos en bici, ¿tú te has pegado alguna vez? Pues la verdad es que no, el otro día con lo de Bicifandra lo pensé y dije, joder, la verdad es que yo nunca me caí de bici, me caí cuando me quitaron los ruedines, esos famosos ruedines, pero después no me he vuelto a caer nunca. Madre mía. Oye, ¿nos decías que estabas en China? Sí, me he venido aquí a China a ver qué se cuenta esta gente, que tanto comentarlos ahí en el programa, los temas chinos, pues digo, voy a verlo en persona. ¿Y te reconocen? ¿Te han saludado? O sea, porque ya les sonarás. Sí, todos los días hablando de ellos. Un mono de feria, aquí la gente me hace foto. Te tienen atado ahí en la plaza, ¿no? Para hacerse fotos. Madre mía. Oye, pues mira, me he venido para comentar una noticia. Una noticia que han puesto un purificador gigante de 100 metros de altura para... como último remedio que se les ha ocurrido para combatir la contaminación que hay en China. Qué bueno. ¿Y cómo es? Cuéntanos un poco más. Descríbenos, pues, ¿qué es lo que estás viendo ahora mismo? Pues, a ver, estoy cerca... Ahora mismo, aunque son de las 2 de la mañana, pues estoy aquí, bueno, cerca del purificador gigante. Está iluminado, ¿no? Sí, tiene una iluminación espectacular. Pero básicamente es un tubarro de 100 metros de altura y de diámetro pues será unos... Así, unos 20 metros. No será una chimenea. Pues un tubarro. Pues un tubo, a ver si va a echar humo en vez de limpiarlo. No, se supone que purifica el aire. Es un purificador gigante, el mayor del mundo. Entonces lo han montado aquí en la ciudad de Xi'an, de la provincia de Shaanxi, que tiene 12 millones de habitantes. Y bueno, como tenía un serio problema por la contaminación del tráfico y de las fábricas, pues se les ha ocurrido a unos científicos de aquí de la zona construir un purificador de aire gigante. Uno grande, un ambipur gigante. Un tubarro, vamos. O sea, ya te digo, 100 metros de altura y lo que tienen la base son unos invernaderos que con energía solar calientan el aire contaminado, sí. Hace que ese aire se eleva por la chimenea, pasa a través de una serie de filtros, que bueno, esos filtros la verdad es que habrá que cambiarlos muy frecuentemente con la mierda que se respira por aquí. A ver quién viene luego a cambiarlos. Y los creadores dicen que en 10 kilómetros cuadrados consigue reducir un 15% el número de partículas menores de 2,5 en suspensión. Qué bueno. Que bueno, que eso habría que verlo. La verdad es que ellos dicen que funciona, que lleva ya tiempo funcionando y bueno, y parece ser que la gente está diciendo que sí, que notan los efectos. Lo que pasa es que también hay otra gente que dice que no, que eso apenas lo nota. Igual le echan droga al asunto y la gente nota efectos, pero es otra cosa. Oye, ¿tú lo estás notando? ¿Cómo? ¿Lo estás notando? No te estoy notando, ¿por qué? No, que sí lo estás. Oye. No, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo en mi sitio? No, que si notas el aire mejor. Ah, bueno. Ya decía yo que Javi no me iba a hacer esas cosas a mí. Oye, que estamos en el mes estamos en pleno orgullo, que todo bueno, es posible. Bueno, todo cabe, todo entra. Todo entra, si no... El tubarro, bueno, pues, también. Yo, mira, ahora... El tubarro, pues bueno, parece que en épocas de alta contaminación, por la mañana, se ve que normalmente el aire de esta ciudad es muy irrespirable, se nota, se puede cortar con un cuchillo. En 10 kilómetros alrededor de la chimenea, parece que aclaría un poco el ambiente. Pero bueno, también es un poco subjetivo. Yo no sé si... No le daría mucha credibilidad. Parece que han puesto varios medidores en los alrededores y dicen que se nota. De hecho, están bastante ilusionados y quieren construir otro del doble de Gran Tubarro, pero de 200 metros. ¿El doble? Sí, el doble. Aquí, a tirar la casa por la ventana. Hombre, igual cojan y podemos montar uno en plaza elíptica. También se podía poner. Hombre, en Madrid con la cantidad de túneles que hay, igual sale mejor ponerlo hacia abajo, ¿no? Oye, Leo J, el caso es que me suena como si estuvieras en Alcalá, tío. Sí, tío. ¿Sí? El ambiente aquí es extrañamente parecido al que hay en Alcalá. Aunque está de noche y tal, la temperatura es más o menos similar. Y tienen Mau también ahí, ¿no? Tienen Mau. Hombre, Mau hace tiempo ya que estamos en China. Mau lo petó hace mucho. Aquí tengo el bueno. De hecho, hay hasta maoísmo en China. Sí. Aquí la gente es maoísta. Pregúntales por Cruzcampo, a ver lo que te dicen. Aquí eso no existe aquí, eso no es cerveza. Bueno, Leo Jota, pues nada, disfruta de tu viaje. ¿En la provincia de qué decías? ¿Estabas? En la provincia de... Mulan. Te lo digo. Tiene que lo lea. Provincia de Shaanxi, que tiene 12 millones de habitantes. Joder, es que tiene ya hasta buena pronunciación. O sea, hombre, ya, no sé si se nota. Sí. Es inmersión. Y antes os he dicho Xiao Yao, que significa buenas tardes. O sea, que me lo he currado. Estoy aquí aprendiendo el chino. Pues, Neo J, oye, un abrazo, cuídate por ahí, abrígate y que pase usted buena noche. A lo del tubarro. Venga. Vale, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues teníamos a Neo J. Entregado totalmente a la causa del tubarro. Ahí con el tubarro. Y le habíamos preguntado a ver si se había piñado alguna vez al estilo bicifandra. Yo es que hace poco que me quité los ruedines, entonces claro. Pues por eso ha sido. Es que Neo J siempre ha sido como muy seguro al manillar. Cumple las normas y va bien. Claro, entonces sí, y ve los baches, ¿no? Pero ninguno se ha despegado ninguna nunca. Yo sí. Ahí vamos. Ronda de guantazos. A ver. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere? Venga, yo que voy a cumplir 5 años desde mi último porrazo. Pero lo celebro, de verdad. ¿También te acuerdas? No, pero es que me acuerdo que todavía tengo la marca en la rodilla que no me ha cicatrizado. Es que fue un ostión, rompí la horquilla de la bici, no te digo más. ¿Pero y cómo fue? Pues mira, se juntaron un montón de factores. Iba tarde a trabajar. Habían regado la calle, era el mes de agosto. Y en esto que, además estaba en Sanse todavía y habían puesto carteles de las fiestas de Sanse y había un concierto de Rafael. Entonces, a la quinta vez que vi un cartel de Rafael, me puse en mi cabeza a cantar Mi Gran Noche y apareció había un badén, el cual esquivé, pero es que había badén y luego rejilla de ventilación. Con lo cual, al esquivar el badén, yo salí volando, volé, ¿no? Como el vídeo. Voló. Y voló. Y además pasó algo muy curioso, que yo llamo el síndrome del torero, que es que te pegas la hostia del siglo, te desollas las rodillas, me golpeé las costillas, tal. Pero tu primer instinto es levantarte y no ha pasado nada. Que tendrán ganas de y ya me fui a subir a la bici cuando vi que la bici no tenía horquilla porque la había partido, pues fue como, bueno, pues... Algo ha pasado, ¿no? Ha pasado algo. Y luego te empieza a doler y te duele más y al día siguiente te quieres morir. Pero la primera reacción es levantarte y aquí no ha pasado nada. Dignidad ante todo. Exactamente. Lo primero es recuperar la dignidad y después ya veremos el cuerpo y la bicicleta. Por ese orden. Seguimos con la ronda de guantazos. El turno es de Juanítez. No, yo guantazo de caerme solo, la verdad es que no. No, tú acompañado. Pero de montar un gran espectáculo con Samur, policía municipal, bomberos y eso sí. Oh, ¿cómo es eso? Porque tuve la gran fortuna de chocarme contra una furgoneta que hizo un giro prohibido en la calle Alcalá. Y cuando yo llegaba tarde también a trabajar, eso se recomienda no llegar tarde a trabajar. El capitalismo es un factor aquí. El trabajo es muy malo. Efectivamente. Y como hizo un giro prohibido por donde no podía ser, pues yo ni la vi. O sea, directamente impacté de frente contra la furgoneta, me quedé conmocionado en el suelo. La cataste, ¿no? Sí, totalmente. Ahí no pude levantarme de golpe porque estaba, no inconsciente, pero bastante atontado. Yo solo oía voces de la gente que venía y decía, no lo muevan. Inmediatamente me movieron, o sea, lo segundo. Me sentaron en una terraza, vinieron los bomberos. ¿Te invitaron a cerveza por lo menos? Dios, se montó una. Le sentaron en la terraza y le pusieron una cerveza, es que me lo imagino. Sí. Y fue un accidente bastante potente. Qué fuerte. Y después tuve otro, que no llegué a caerme, pero fue un atropellé a un camarero, que es bastante gracioso. Están ambos documentados en el blog en Bici por Madrid, si queréis ampliar información. Avicharemos. Y fue un camarero de la calle Libertad que cruzaba con un plato de tallarines al pesto, cruzó sin mirar. ¿Qué imagen? ¿Eh? Justo cuando pasaba yo. Justo el plato quedó encima de mí totalmente. El camarero se quedó con las manos como soportando un plato que ya no tenía, porque el plato estaba derramado. Y nos puede contar la peste del pesto con la que vivía en mi casa. Eso fue bastante gracioso también. Te salió el menú, te salió tirado. Sí, gratis, tirado. Tirado la cara, pero... Sí, sí. Tirado. Pero vamos, caerme solo todavía no me he caído. Bueno. Turno para Manel, el profe canalla, profe también de los guantazos, me imagino. Sí, yo también me he caído. Bueno, yo solo sí me he caído una vez. Bueno, sí. ¿Has tocado suelo? He tocado suelo. Ha sido una caída. Rodilla. Una caída a cámara lenta que fue, pues, llegar. También iba al trabajo, llegaba tarde. Y había un semáforo aquí cerca de, en la calle Méndez Álvaro, en una cuesta, y el semáforo se puso rojo, me paré. Y entonces al pararme, pues, incliné un poco la bici para echar pie y apoyar el pie en el bordillo. Porque si eres un poco chulito, pues apoyas el pie, en vez de en el suelo, lo apoyas así un poco en el bordillo y te quedas ahí como en plan apoyado un poco en alto. Con todo el flow, ¿no? Con todo el flow. ¿Qué pasó? Que el bordillo estaba un centímetro más lejos que la última vez. No sé por qué. Habían movido el bordillo. No sé, hubo un fallo de cálculo ahí estúpido y entonces me caí lateralmente a cámara lenta muy despacito. Y mientras me estaba cayendo estaba pensando, me estoy cayendo, a ver si me levanto. Y no, como estás unido a la bici y ahí, pues la bici se está cayendo, tú te caes con ella y nada, llegó un momento que acabé tirado en el suelo muy despacito y había dos taxis detrás y bueno, pues ahí pues lo mismo, la dignidad se fue a tomar por saco. Lo primero que haces es levantarte y hacer como que no, que nada, ¿no? Yo esto lo he hecho adrede, ¿sabes? Es mi forma de parar en los semáforos. Yo paro los semáforos y me arrojo al suelo. Porque me gusta, me caigo de lado y me quedo así, en decúbito. No hay forma de caer elegante de la bici. No, hombre, puedes caer dando una voltereta y hacer un show. Bueno, como la que hizo Adri, ¿no? Sí. O sea, yo me levanté y la señora que estaba enfrente sacó una pancarta y puso 8.5. O sea, es que fue increíble. Ay. Y sí, de pequeño sí que tuve una parecida. Cuando has contado lo de partir la horquilla, he recordado de pequeño una que me pegué un tortazo. Había en mi pueblo una bajada que le llamaban la rompepiernas, no sé por qué. Y pues nada, bajé un día por ahí y se partió el cable del freno y yo solo recuerdo que me pegué una hostia. La bici se rompió. Y todavía a veces me preguntan en casa que a ver qué cojones hice con la bicicleta para romperla. Mi mamá. La culpa es de la cuesta. Y punto. Y siguiente en la ronda de guantazos tenemos a Eli, que ha venido aquí a escuchar un poco el pata de cabra y hemos aprovechado aquí en Cerrona. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Te voy a pedir que te acerques al micro como eso. Ahí. Bájale un poco el micrófono para que le escuchemos bien. Perfecto. Qué gracias. Distracciones. Es que Eli. Soy nueva. Eli, cuéntanos. La becaria. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue? Pues yo me caí también un día de la bici, yo sola, viniendo del trabajo. O sea que el trabajo parece ser el denominador común para la culpa, caerse. La culpa es el trabajo. Es el opio, ¿no?, para el ciclista. Me caí en la calle Luis Vélez de Guevara. Es una calle que va de Atocha a la calle Magdalena. O sea, fue una caída céntrica, ¿no?, relativamente. Sí, y es cuesta abajo. Iba cuesta abajo y es una calle de adoquines. Entonces, me metí por el medio de la calle para evitar ir botando y había llovido un poco antes. Y no sé qué pasó, que la rueda de atrás me empezó a patinar y quise frenar un poco y volé literalmente por encima de la bicicleta. O sea, la bicicleta se quedó atrás y yo volé por encima. Y dos chicas que venían subiendo dijeron, ¡qué hostia ha dado! Y como detrás, en plan de, ¡qué bien! Sí. Y detrás venía un coche y yo solo pensaba, Dios mío, que pare y no me pase por encima. Y paró y bueno, se bajó el señor del coche, las dos chicas vinieron Y mi primer instinto, como ha dicho Adri, fue ponerme de pie y decir, nada, no pasa nada, estoy bien. Y cogí la bicicleta, tenía un susto en el cuerpo bastante grande, pero no me pasó nada. Eso sí, al día siguiente me dolía un poco la rodilla, las manos. Sí, un poco... Se le salió la cadena y sí que me bajé andando ya por Lavapiés con la bici en la mano diciendo, madre mía, es que he volado por encima de la bicicleta y no me ha pasado nada. En fin, bueno. Y Javi tiene algo que contar. La mía puede ser el guantazo más tonto de todos, igual también, ¿no? Mira qué manera ha puesto el listón alto, ¿eh? Está muy arriba. Se cayó en parado. Sí. Bueno, pues yo iba en dirección contraria por una calle estrecha. Oh. Pero iba súper lento porque como iba en dirección contraria, pues iba tranquilo, ¿no? Entonces, al llegar justo al cruce con otra calle, dije, bueno, pues voy a hacer aquí la paradiña, ¿no? Era verano, habían regado un poco la calle. Esto que limpian el asfalto para que los coches vayan sobre limpio, ¿no? Bueno, pues eso lo acaban de hacer en esa calle. Y tenía ese tipo de paso de cebra que es como de pintura gruesa, ¿no? De escurridiza esta, ¿no? Y que sí, pintura entonces, que resbala. Y entonces, nada, frené un poquito, solo un poquito. Mi bici nunca se me ha quedado bloqueada la rueda porque los frenos suelen ser bastante blandos. Pero magia se quedó, pero se frenó en seco y patinó, entonces la bici se fue, o sea, nos pusimos al revés de cómo iba. Se frenó en seco, pero mojado. Eso es. Qué loco, ¿eh? Y bueno, yo acabé en el lugar en el que estaba la bici y la bici en el lugar en el que estaba yo, en décimas de segundo. Fue como, o sea, magia. Pero diste la vuelta en la verticalidad. Eso es, sí. La bici acabó montándote a ti. Eso es. Fue montado por mi bici, se puede decir. Hombre, a estas horas se puede decir. Sí. Bueno, depende a qué hora estéis escuchando el podcast. Claro, si es por la mañana, no. Echar atrás 2 minutos y no escuchéis. Eso es. Pero ya, si es por la tarde y bien entra la noche, tipo pues 12, ahí no podéis que parar. Podéis subir los graves y poner velas. Entonces, lo primero que hice fue. Yo antes que levantarme. Miré, a ver si te habían visto. A ver si me había visto alguien. La dignidad es lo primero. Sí. Y vi que, claro, eran las 7:30 de la mañana y no había ni Perry. Nadie y, te había visto, todo era legal. Y entonces dije, bueno, pues me levanto aquí tranquilamente, tal, me recompuse y para el trabajo también. Bueno, pues ahí estaba el repaso a nuestros pequeños guantazos en bicicleta. Seguro que si nos estás escuchando estarás recordando el que te metiste aquella vez, ¿eh? Que no somos los únicos, que ya nos vamos conociendo, ¿eh? Que son 60 programas y los que nos quedan. Bueno, si tenéis alguno que queráis contarnos, oye, ya sabéis que nosotros estamos abiertos aquí a que a través de Twitter, por ejemplo, nos contéis lo que queráis. Y por supuesto también abrimos este estudio, que no lo hemos dicho, pero lo abrimos, a que podáis venir aquí a visitarnos y a hacer radio en directo con nosotros, porque lo que más nos mola es eso, ¿no? Que la gente se acerque, conocer a ciclistas de aquí de la ciudad y bueno, pues eso, hacer piña. Bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra en iVoox, también en agorasolradio.org. Bueno, también nos podrás encontrar en patadecabra.es, esto siempre lo decimos. Si lo que hemos hablado te ha servido, pues compártenos con tus conocidos, danos un like en cualquier red social, nos hace ilusión de verdad, muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado de los micros, al otro lado de los altavoces o cascos o bafles o lo que queráis. Por nuestra parte, nada más, volvemos en 15 días con más historias. Quieto. Para. Yo me voy. Páralo todo. Que me quedo. En 15 días no, nos vamos. Hasta dentro de 2 meses casi, ¿no? Yo creo que hasta el festival con cómo va eso. ¿Vamos a estar este año? ¿O? Bueno, ya tenemos oferticas por ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Luego hablamos. Bueno, luego estamos hablamos, abiertos a. Estamos a abiertos. Ofertas. Estamos buscando hasta un patrocinador, pero que sea de gratis. Patrocinador que no nos dé dinero. Que no nos dé dinero, pero que quiera patrocinarse. Para que nos ponga una mampara de esas de vidrio, ¿no? Que pero la gente tiene, que, este tiene que cumplir requisitos, ¿eh? Sí. Ya se los haremos, ya se los haremos saber. Bueno, bueno. Todo, ahora, todo lo hablamos. Bueno, pues eso, que volvemos en septiembre con muchas más historias y con mucha más bici aquí en Pata de Cabra Radio. Salud y pedal. Adiós. Adiós. Adiós. Porque llores, baby. Yours is mine.